Regresamos a globoterror.com, la verdad sea bicha en radio. Acaban de oír el tema El Colibrí, interpretado por el cantautor cubano Virulo. Y bueno, acuérdense que tenemos la encuesta. ¿Por qué hay tantos adecos y copellanos entre los candidatos unitarios de oposición? Puede enviarnos sus respuestas por mensajería de texto escribiendo la palabra YBKE, dejando un espacio, escribe su respuesta y la envía al número 256. El mensaje tiene un costo de 50 céntimos, más básico, más IVA. Y abrimos los teléfonos para que contribuyan con información verosímil al programa globoterror.com en radio. Pueden llamar al 0212-993-4009 y 0212-992-9932. Bueno, seguimos entonces con las noticias y los comentarios. Y teníamos en el bloque anterior, Emilio, que estábamos comentando lo de las 26 leyes dictatoriales. Sí, inconstitucionales. Y bueno, de acuerdo con Julio Borges. Sí, todas, ¿no? Por supuesto. Sí. Y según Luis Miquelena, el señor Chávez, amparado por la oscuridad de la noche, decretó estas 26 leyes dictatoriales. Y bueno, ya habría que analizar esto muy bien, porque en la ley, por ejemplo, la ley orgánica de turismo, porque son 26 leyes, son varias obviamente, y por decir, en la ley orgánica de turismo, o sea, yo no sé qué pretenden con esta ley, ¿no? Ahora solo podremos viajar a donde diga Chávez. Sí, sí, eso está clarísimo en la ley. Por ejemplo, la ley orgánica del transporte ferroviario nacional, esa está clarísimo que dice que nos obligarán a viajar en incómodos trenes con el proletario, con los proletarios, ¿qué tal? Sí, se habrá visto. Sí, así, ¿no? Las leyes son, bueno, una calamidad. Sí, y está esta, por ejemplo, la ley orgánica de seguridad y soberanía agroalimentaria. Los alimentos van a ser militarizados. Es que, mira, no saben realmente a dónde vamos a llegar. Dígame eso. Y por ejemplo, esta, ¿qué tal? Ley orgánica de los espacios acuáticos. No nos van a dejar bañar más nunca en la playa. ¿Ah, sí? No, es que esto es increíble. Bueno, por eso es que decimos que estamos en una dictadura. Sí, es lo que es que uno no se puede ir a la playa a bañar por una ley. Sí, por ejemplo, y mira esta que notoria. Ley de supresión y liquidación del Fondo de Crédito Industrial, FONCRED. O sea, más créditos para chavistas que no paguen más. O sea, que no pagan. Ellos no pagan y le dan crédito. Sí, sí. Otra ley que, bueno, hay que estar en contra porque es inconstitucional, es la ley para el fomento y desarrollo de la economía popular. Esa ley, de acuerdo con esa ley, van a quitar los centros comerciales y van a volver a poner a los buhoneros en la calle. ¿Sí? Sí, sí. No, la ley está clarito. Lo que hay es que leerla. Tenemos una llamada de Emilio. Ajá, desde Los Teques. José Ovalles, adelante, José. Ah, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Mira, no han leído la ley orgánica de música y folclore. Ajá. Todavía no hemos llegado hasta ahí. Que vamos a estar encadenados todo el día oyendo Linda Varina. Ah, sí. Todo el día, Linda Varina. No lo dudo, vale. Y en los momentos más, de momentos del día de fiesta, a Chávez cantando. Todas las grabaciones de Chávez. Ah, una detrás de la otra. Y después dicen, exacto, que no hay dictadura, ¿no? Y también el himno nacional va a quedar también como Linda Varina. Y bueno, lo otro que iba a decirle es que Tania Díaz presentó un video donde el señor Bobo Longo, uh-huh, en apoyo al inhabilitado López, se fue a Puerto Rico. Ajá. Y parece que desde allá le daba un apoyo muy efusivo desde Puerto Rico a las políticas marcha en Caracas. Pero lo grave del asunto es que esa marcha que fue multitudinaria, sí. El inhabilitado López dijo que se va a inscribir en el Miss Venezuela con Enrique Mendoza. Y que ya ellos tenían, Enrique Mendoza, 27 millones de votos en Miranda y Leopoldo López, 27 millones en Caracas. Claro, ellos están buscando las vías alternas. Exactamente, lo cual suma 54 millones de votos. Fácil. Y entonces el gobierno se asustó, según ellos, y los inhabilitó, pero parece que Goycochea dijo que iba a quemar a todo mi Venezuela, donde iba a haber un derramamiento de glándulas mamarias. Glándulas sí. mamarias son aquellas que tiene Delta Solórzano en la boca, ¿oyeron? Ah, sí. No, sí, ya sé, ya sí. Ok, estas son las mamarias. Ahora, también quiso producirse un derrama, una fritanga de pellejitos que sobran por aquí y por allá, arruguitas y paticas de gallina. Ajá. Que iban a ser una especie de como aquel sancocho de gallina que prepararon en Colombia. Ajá, sí, y sí. Y también se iban a escribir después, intentar, claro, antes de que lo inhabilitaran, en las voces blancas. Ajá. En el coro. Esa es una movida muy inteligente. Aquello y a él lo inhabilitaban, se iban a llamar de ahora en adelante las voces chamuscadas de Goicochea. Ah, uy, vale. Entonces, qué creatividad. Estas son el parte de prensa que le puedo dar de aquí. De púntele. Muchas gracias. Muy, muy, muy buena tu. Muy actual, tú. Muy, muy preciso. Luego. Sí. Gracias, José. Tenemos una llamada de Guillermo Chacín del Marqués. Buenas tardes. Ah, muy buenas tardes, querido amigo. ¿Cómo está Emilio e Ivana? Muy bueno, bien, muy gracias. Bien. Ah, bueno, mire, voy a informarles que no se puede vivir de mente este país ya. Ajá. Yo estuve hace poco viajando con unos amigos por Mérida. Y ahí en la sierra cayó una nevada, bueno, una super nevada. ¿Ustedes pueden creer que han recogido la nieve? ¿La dejaron ahí? Ahí, todo está igualito. Coño, imagínate. Mira, no, en los Estados Unidos, cuando neva así, mandan unos obreros rapidito con unas palas y llegan unos camiones y recogen todo eso. Pues no, eso está igualito. Esa la dejaron igualito. Por ahí regado todo eso. Qué irresponsabilidad. Es que no nos extraña. No se puede. Irresponsabilidad. No nos extraña. Yo te digo, mira, yo si puedo me voy, porque yo no aguanto más este régimen. Sí, sí, este no, régimen. No. Y estaba con un amigo que vino de extranjero, qué pena, ¿vale? Sí. Imagínate tú. Nieve regada por ahí, no. Sí, no, nieve por todas partes. Mira. Sí, aprovecha la cola con Marta Colomina, que ya dice, hace 10 años dijo que se va y ella debe estar por irse. Aprovecha, bueno, para que te vayas con ella. Bueno, sí, será. Sí. Porque no se puede vivir aquí. Sí. Bueno, se me cuida mucho, bueno, lo quiero mucho. Gracias, Guillermo. Hasta luego, pues. Hasta luego. Sí, muy buena. Oye, la... Eso es increíble, ¿no? Sí. Que lo hayan recogido esa nieve. La participación de Guillermo, sí, bueno. Hablando que... de las fritangas, ¿no? Que comentaba José Ovalle, fíjate que este Rosales decretó patacones con todo gratis, celebrando la decisión del Tribunal Supremo de Justicia con respecto a los inhabilitados, ¿no? Ah, sí. Sí, bueno. Patacones con todo, eso sí, suena así como perros calientes con todo. Sí, los patacones son esos que se hacen con plátano, con plátano. Y los rellenan y tal. Entonces él dice que este muchacho López iba muy rápido y no es conveniente que nuestros votantes se confundan acerca del verdadero liderazgo de la oposición. O sea que Rosales estaba como marcando su territorio. Pero es que Leopoldo ha demostrado, o sea, que él es muy rápido. Fíjate lo que dice el cable, ¿no? Con una sonrisa tan grande que se mojaba las orejas, Manuel Rosales anunció a la comunidad zuliana que durante los próximos 3 días los patacones con todo iban a correr por cuenta de la gobernación del Zulia. Dijo Rosales, pueden pedir los patacones con cualquier relleno, echarles la salsa que quieran, pueden pedir una malteada, un batido de cerelac, cualquier cosa, y traen la factura a la gobernación, que nosotros se la pagamos. Oye, y dejó, y solamente patacones, ¿y los huevos chimbos? Bueno. ¿No van a dejar sin huevo chimbo? Sí, pero... Tienen que ponerle huevo chimbo también. Sí, bueno, pero bueno, una celebración, ¿no? Él dice que la decisión del TCJ fue acertada, porque con esta decisión garantizamos nuestra candidatura presidencial para el 2013. No podíamos privar a los venezolanos de la esperanza de tener su tarjeta minegra. Tampoco podríamos privar a los malandros de sus 5 millones de bolívares a cambio de su hierro. ¿Te acuerdas? Claro. Que eso fue una promesa electoral, sí, de Rosales, que iba a comprar las armas de todo el mundo por 5 millones de bolívares. Y una cosa muy innovadora, trascendió que la gobernación del Zulia va a correr con los gastos de lavandería, de salsa de tomate, mostaza, salsa rosada, etcétera, que hubieran sido producidas en la ropa a consecuencia del decreto. Imagínate, pero yo insisto. Entonces, protección de la indumentaria durante la ingesta de patacones. Que o sea, es absolutamente... patacones con todo y sin huevo chimbo. O sea, sí, bueno, ¿será que esa será para la siguiente celebración? Sí, bueno, a los zulianos les gusta mucho ese postre. Sí. Sí, y bueno... Esas leyes que estábamos comentando ahorita. Sí, las leyes dictatoriales, porque sí, de habilitante no tiene mucho. Y estábamos comentando cada una o algunas de ellas en relación a que, bueno, ahorita no, no vamos a poder, o sea, nos van a decir cómo tenemos que comer, cómo tenemos que vestirnos y todo, sí, esto. Todo, o sea, y por ejemplo, la ley de reestructuración del Instituto Nacional de la Vivienda. O sea, ahora harán un estudio de nuestras propiedades para quitárnosla. Ahora sí nos la van a quitar. Fíjate. O sea, ahora sí nos la van a quitar. Otra, por ejemplo, de ley de canalización y mantenimiento de las vías de navegación. Ahora solo podrán navegar yates de los chavistas. Los yates de los chavistas. ¿Ah? Solamente. Sí, sí, no, bueno, ya no sorprende, ya nada sorprende. Sí. Sí. No, todas esas leyes, bueno, imagínate, vamos a tener que... No, y mira esta, la ley agrícola de Venezuela, la ley del Banco Agrícola de Venezuela. O sea, esto va a tener asesoramiento de la FARC, porque darán créditos para sembrar amapola. Imagínate tú, bueno, pues, ¿hasta dónde vamos a llegar? Sí. Mira, esta noticia estuvo bien interesante, ¿no? Porque John Goicoechea, él prometió incendiar la ciudad. Entonces, ¿qué está haciendo él? Está tomando lecciones de lira. ¿Sabes qué es la lira, no? Sí, es un instrumento musical de cuerda. Bueno, se dice que es porque él quiere hacerlo al mejor estilo que lo hizo un gran hombre, un gran presidente de Roma. No, ese fue emperador. Un emperador, sí, que se llamó Nerón. Que, bueno, que tiene mala fama, pero él realmente tiene una mala fama injusta. Entonces, Goicoechea está haciendo estudios avanzados de lira romana, con la intención de cumplir apropiadamente la promesa de incendiar esta ciudad, si el TCJ no se arrepiente de su decisión con respecto a los inhabilitados. Y la afirmación la hizo en compañía de su bello mastín napolitano llamado Nerón. O sea, que ya tú ves por dónde viene la cosa, ¿no? Sí. Entonces dice que ataviado con una bandera de Venezuela como capa, cual superhéroe, afirmó en declaraciones transmitidas en directo para Globo Terror que el chavismo que nos llena la ciudad de basura, muertos y sangre, no es posible sostenerlos. Queremos solucionar los problemas a través de la paz. Por eso tendremos que pegarle candela a la ciudad. ¿Ah? Sí. ¿Qué tal? Claro. Eso lo afirmó Goicoechea, como dice el cable, que hablaba con los ojos inyectados de amor. Tenía los ojos inyectados de amor, Goicoechea. Sí, el lindo chico de la oposición quiere incendiar las calles. Y bueno, le podemos proveer de algunos fósforos, mechas, sí. Se dice que estaba gasolina. Ya había encargado una toga, ya la encargó, de estilo romano, con colores no amarillo, azul y rojo, sino rojo, azul y amarillo. Una lira marca Yamaha y unas ramitas de olivo que se va a poner en la cabeza, o sea, como las ramitas de olivo. Sí. Para completar la indumentaria pacifista con la que piensa incendiar a la sultana del Ávila. ¿Ah? Ahora se viste, sí. Nos sí, llaman desde claro. Propatria, Graciela Guerrero. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Los felicito por este programa tan bello que tienen. Ah, gracias. Muchas gracias. No, tengo entendido que Medio Millón va a comprar con ese Medio Millón todos los galones de gasolina. Ajá. Para quemar a Caracas. Ok, claro. Bueno, tiene... Para quemar las ciudades. Gracias. Muchas gracias, sí. Graciela. Sí, eso es un bastante razonable, ¿no? Sí, bueno, o sea, él tiene con qué. Sí, él sí. Tiene con qué comprar. O sea, él tiene... todo esto es una secuencia de operaciones muy bien planificadas. Sí. Para recuperar la democracia. Para recuperar la democracia perdida. Exactamente. Y él lo dijo, pues. Sí. ¿Qué quieren? ¿Que incendiemos las calles? Sí. Bueno, yo te ayudo, Yongo. Yo te ayudo. Sí, exacto. Mira, y hablando de esta noticia sobre el movimiento 2D, sobre los decretos de la ley habilitante, o sea, el movimiento 2D anuló los decretos. Ah. Según... Hay gente muy inteligente, sí. Como Pablo Medina. Bueno, esto el reportero Arturo Claims fue el que realizó la noticia. Y él nos dice que los máximos representantes de la cultura, la historia, la sabiduría y los valores de la democracia y libertad, agrupados en el movimiento Dos Dedos de Frente, encabezados por el insigne escritor, filósofo, historiador y periodista Miguel Enrique Otero, sentenciaron la inconstitucionalidad de los últimos decretos de ley promulgados por Chávez en uso de la ley habilitante. Miguel Enrique Otero es matemático. ¿Ah, sí? Y tú sabes que los matemáticos no se pelan. Fíjate. O sea, ellos no se pelan. No, y además ellos tienen una jerarquía mayor que que la asamblea, que la asamblea, ¿no? Y que la asamblea y, claro, que el presidente la haya habilitado. O sea, ellos la derogaron, la ley. Claro. O sea, bueno, y según, están anulándolo. Según expresó Otero, las leyes son inconstitucionales. Además, por haber sido publicadas en Gaceta el último día del lapso previsto por la Asamblea Nacional. Imagínate tú. Y esto invalida las leyes por dos motivos. Primero, por ser este un año bisiesto, lo que significa que el lapso venció un día antes. Ah. Y segundo, claro, por esa costumbre que tienen los venezolanos de dejar todo para última hora. Sí. Lo que no es así en nuestros países europeos de origen, Emilio. Sí, tenemos, sí, una llamada de Alexander Fermín de La Vega. Alexander. Buenas noches. Buenas noches. Tengo una primicia aquí para compartir con ustedes. Ajá. Se está conociendo que en la frontera Táchira, Cúcuta, el movimiento Pimpinero. Ah, Pimpinero. Desde Venezuela hasta Colombia. Sí. Ajá. Todos los días traficando gasolina. Están regresando gasolina ya por un pedimento de este líder de las manitos blancas y los pantalones hasta las rodillas. Ah. El Bongo Boicochea, ¿no? Sí. Sí, entonces están trayendo gasolina de Colombia y van a traer de acá, desde Guyana también. Uy, sí, claro. Antes se llevaban la gasolina, pero ahorita, como él está pidiendo, lo están trayendo otra vez. Sí, ahora el contrabando es para acá. Ah, oye, pero qué, claro, excelente, que, verdad, eso es tremendo tubazo. Claro, y gracias por darnos ese tubazo. Muchas gracias. Por darnos el honor. Sí, bueno. Tenemos otra llamada de Omaira Díaz desde la avenida Urdaneta. Adelante, Omaira. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Estaba oyendo su programa. Caramba, yo quisiera hacerle una pregunta a la señora que de verdad que no sé su nombre. Ivana. ¿Ella es venezolana? Sí, yo nací en Caracas. Ah, okay. No, porque parece extranjera. Sí, parezco, pero no soy. Ah, okay, señora. Mire, yo le voy a hacer una pregunta y de verdad que estoy oyendo el programa con mucho interés. Sí. Pero me llama mucho la atención que ustedes pierdan todo un programa que cuesta tanto dinero en descalificar a la gente. ¿Descalificar? O sea, me parece tan absurdo. Señora, no pierdan tanto tiempo, que nosotros nada de lo que ustedes hablen de la oposición vamos a creérselo. Solamente ese grupito que ustedes tienen allí en una lista, que los llaman a su casa, o ellos llaman, son los únicos que se comen ese cuento. Sí, ¿verdad? Señora, por, claro, favor, reaccione, claro, no pierda su tiempo. Claro, tiene toda la decente, claro, por favor, el vocabulario. Nosotros, claro, claro. Esta es información verosímil. Sí, claro. Que es un estadio superior de la noticia. Sí. No es información veraz, sino es información verosímil. Sí, es que ella es una de las nuestras. Sí, es una, sí, una maravilla. Sí. Sí. Mira, ¿qué te parece que Leopoldo López acudió disfrazado a postularse al CNE, pero lo descubrieron justo cuando estaba entrando? El alcalde de Chacao, Leopoldo Bolsillito López, acudió disfrazado del popular superhéroe Robin, ¿sabes? El compañero de Batman, a inscribir su candidatura para la alcaldía mayor. Pero cuando estaba entrando, el portero lo identificó y le negó su derecho a ingresar al recinto. Entonces él no tuvo más remedio, porque, o sea, ustedes saben que él tuvo que ir disfrazado porque no lo dejaban entrar. No, claro, tuvo más remedio que intentar este recurso desesperado de tratar de inscribirse desesperado, debido a que el régimen lo tiene inhabilitado para postularse a cargos de elección. Sí, bueno, es que ya vimos todo el patético. Sí, iba con su abogada Mónica Fernández, que iba disfrazada de Gatúbela. Y leyó un documento donde dejaba constancia que Leopoldo López supuestamente cumplía con todos los requisitos necesarios para la inscripción. Sin embargo, el portero del CNE no admitió este recurso y el portero le lo mandó para atrás. Sí, bueno, ya sabíamos que esto podía suceder, pues Leopoldo ha sido inhabilitado injustamente. Porque bueno, el régimen lo persigue, lo acosa, lo atosiga, le manda 5 gorilas, le rompe el bolsillo y todo eso, pobrecito. Entonces yo creo que él ya, o sea, tenía que disfrazarse, pues, para ver si con un disfraz no lo reconocerían y lograba inscribirse. Pues nosotros los venezolanos de la sociedad civil queremos elegir a quien nos dé la gana, pues, ya sea corrupto o malversador de fondos. Sí, eso es, sí, problema nuestro. Tenemos un mensaje de texto que dice que la razón de que haya tantos candidatos adecos y copellanos entre los candidatos unitarios de opinión, dice, porque los adecos y copellanos tienen que recuperar sus arcas. Los otros ya tienen dolaritos. Lo manda Carmen. Exacto. Lo envía Carmen. Sí, o sea, los otros me refiero, seguramente se refiere a los otros de la unidad. Sí. De la unidad de la oposición. Sí. Sí. Y bueno, seguimos comentando las noticias. Y ya habíamos hablado de lo... Sí, ya tenemos que terminar, Emilio, porque ya es el... Ya queda poco. Sí, nos queda poquito, ya estamos al final del segundo bloque. Y bueno, queríamos comentar algo sobre... Manuel Rosales participará en el proyecto Guerra de las Galaxias del Pentágono. Según Arturo Claims, a su salida del más reciente cónclave de filosofía, filología y filatelia socialdemócrata venezolana realizado en Cabimas, en las instalaciones de la confraternidad alemano-venezolana Berg, Ataria del Zulia, Manuel Rosales disertó ante los medios de prensa internacionales acerca de los alcances de la Revolución Francesa llevada a cabo en nuestro continente en la época romana bizantina. O sea, ¿tuviste la foto acá? Sí, sí, excelente. La pueden ver en la en la página globoterror.com, www.globoterror.com. Sí, según este proyecto, bueno, el filósofo le dice que es una historia muy hermosa. Y bueno, yo creo que a raíz de esto va a ganarse un Oscar. Pues sí, mira, Globe Award. Que despedirnos, Santos Acertijos. Tenemos que sí, como decía Robin, ¿no? Como llegó disfrazado de Robin y además Santos, con el ministro Santos. Sí. Tenemos que terminar. Sí, ya. Entonces, hemos trabajado para ustedes en la dirección de YBK Mundial, Cristina González. En la operación de cabina, John Weffer. En la producción, el equipo de Globo Terror. Y les habló para ustedes, Ivana Cardinale. Emilio Hernández. Nos despedimos por esta semana con el tema musical No vayas a misa, Elisa. Interpretado por Sintagma Ensemble. No vayas a misa, Elisa, porque el sacristán, al verte sus ojos, te causan enojos y rompe a llorar. No vayas a misa, Elisa, porque el sacristán, al verte sus ojos, te causan enojos y rompe a llorar. El bendito patrón, de por Dios te pido, Elisa, que no vayas a la iglesia a servir de tentación, por él a la iglesia a servir de tentación. No vayas al río Juana, porque el aguador, verde en la orilla, se vuelve pajilla y muere de amor. No vayas al río Juana, porque el aguador, verte en la orilla, se vuelve papilla y muere de amor. Por el bendito patrón, de por Dios te pido, Juana, que no bajes hasta el río a servir de tentación. Por el bendito patrón, de por Dios te pido, Juana, que no bajes hasta el río a servir de tentación. No vayas al Castro Carmen, porque el coronel, al verte la mano, se pone orejano y olvida el cuartel. No vayas al Castro Carmen, porque el coronel, al verte la mano, se pone orejano y olvida el cuartel. Por el bendito patrón, de por Dios te pido, Carmen, no llegar al campamento a servir de tentación. Por el bendito patrón, de por Dios te pido, Carmen, no llegar al campamento a servir de tentación. No vayas al Monte Negra, porque el turupial, ver tus canillas, se tira cosquillas en el matorral. No vayas al Monte Negra, porque el turupial, ver tus canillas, se tira cosquillas en el matorral. Por el bendito patrón, de por Dios te pido, negra, que no subas la montaña a servir de tentación. Por el bendito patrón, de por Dios te pido, negra, que no subas la montaña a servir de tentación. Que no subas la montaña a servir de tentación. No es fácil, nada fácil. Globoterror.radio, llévatelo.